Aquí el comandante R1, repórtense, señores. Aquí el segundo comandante 7, ya aquí en la frecuencia para cualquier cosa. Aquí el lugar teniente R2, por donde está en pilas, propio fresco en pilas, pendiente. Soy del grupo de los Zetas que cuidamos al patrón. Somos 20 de la escolta, pura lealtad y valor, dispuestos a dar la vida para servir al Señor. Aquí subteniente R13 reportándose para la línea. Desde que era muy pequeño quise ser lo que ahora soy. Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor. El hombre con esta idea es natural de valor. Aquí el 5 y el listo y en pilas para usar la bazooka, la hora que diga. Somos 20 grupos Zetas unidos como familia. Los 20 somos la fuerza con diplomas de suicida, conscientes que en cada acción podemos perder la vida. Aquí el R9 reportándose bien verga para todos los rojos. Aquí el R6 reportándose, poniéndose bien pilas para el R1. Bonito mi Tamaulipas, donde no hay gente de miedo. Para subirme a la sierra, aquí en Victoria me quedo, para servirle al patrón de Tampico hasta Laredo. R10, reportándose R10. Soy de mero Matamoros, Tamaulipas es mi tierra. Aquí R16 reportándose para todos los R's. Mi capital es Victoria y que está al pie de la sierra. Un saludo a XR, que es de la misma madera. Aquí R18, pendiente para todos. Somos 20 el grupo Zetas unidos como familia. R14 reportándose para todos los rojos. 20 somos la fuerza con diplomas de suicida, conscientes que en cada acción podemos perder la vida. Ya está, señores, ya está. Bien pilas, bien pilas. El éxito de la misión depende de nosotros. Romeo 1.